la fría noche me ataca, sin tu calor me cubrirá y me abrazará. No sentí jamás este amor que me pueda dar seguridad. Sin ti no puedo estar ni un momento, sin ti no puedo vivir, siento que muero en mi caminar. No puedo estar sin ti. Si en tu vida no puedes hallar la inmensa felicidad que hoy siento yo, entrega hoy tu vida a Jesús y verás que todo cambiará de una vez. Tienes que encontrar su amor, reconocerte ante Dios para decir: puedo estar ni un momento, sin ti no puedo vivir, siento que muero en mi caminar. No puedo estar sin tu consuelo. Sin ti no puedo estar momento, sin ti no puedo vivir, siento que muero en mi caminar, no puedo estar sin ti. Puedo estar